Hoy es 8 de marzo de 2015 y nos queremos adentrar en los contenidos del número 0 de Subarbre, una revista que ya presentamos aquí en La Enredadera, una revista aragonesa de cultura y análisis, que se ha presentado con una tarjeta repleta de contenidos sobre buenos. Vamos a charlar con Diego y con Lorien, que son parte de la asamblea editorial de Paisajes de la Deuda, El Fantasma de la Travesía Central del Pirineo, de Ciudades y Ruralidad, Teatro Underground o Cines de Pueblo, entre otros. Y además os pondremos al día y os animaremos a enredaros con Subarbre, este proyecto colectivo al que deseamos larga vida. Y además nos van a acompañar en vivo y en directo músicos de Gaire, banda aragonesa de pop que nos tocarán en formato acústico algunas de las preciosas canciones de Largo y Luen, su primer disco de raso en aragonés. Esta semana al paseante Paco Iturbe y Almenda, que os habla, al Nacho Escartín, nos ha tocado como parte de Ecologistas en Acción atender a todos los medios aragoneses y estatales que querían hablar de las riadas del Ebro. Pues bueno, vamos a aprovechar lógicamente nuestro programa La Enredadera para contaros cómo podemos convivir de forma armónica y feliz con el río Ebro. También tenemos por aquí a Mario Murúa, campesino agroecológico de Sabores Próximos, que nos va a hablar de abonos naturales en No hay huerta atrás y nos presentará los próximos talleres de En Transición, dale forma a las alternativas. Y a estas alturas, fieles e inteligentes oyentesas, ya estaréis diciendo, pero a ver, que es 8 de marzo, Enredadera, no metéis nada relacionado con la mujer. Sí, el final. Hemos preparado una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo, una teatralización de un capítulo de La voz dormida de Dulce Chacón. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. Habitualmente nos podéis escuchar en directo a través del streaming de Radio Topo, hoy no, porque es un servidor alternativo y han parado unos días para hacer pruebas. Volverá, ¿vale? Seguramente el domingo que viene o al siguiente. Pero sí que podrás conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos reemiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Y para seguir los podcasts o las webs de todas estas radios libres y comunitarias, te puedes meter en nuestro blog y en la columna de la derecha los tienes. Nuestro blog es laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo en estas dos horas de emisión, lo puedes hacer a través del número de teléfono 976-29-13-98. No te cortes, que si vemos que eres buena gente por la voz, te sacamos en antena. 976-29-13-98, ser posible cuando ponemos canciones. También puedes interactuar a través de las redes sociales. Nos puedes ver en el Facebook, en la página de La Enredadera de Radio Topo, y también en el Twitter, @laenredadera. Y para proponer contenidos, lo mejor es el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Y del apartado musical, como cada domingo, se encarga nuestro colaborador José Santa Inés, que la verdad que es un lujo, que cada lunes me manda a las 9 de la mañana las 4 o 5 canciones que solemos poner en el programa, muchas veces relacionadas con los temas que tratamos. En este caso hemos comenzado nuestro viaje en París, en el estado francés, con el primer álbum de larga duración de Soviet Supreme, el nuevo proyecto de R.One, del grupo Java, y Toma, de la Caravan Pass, quienes, cansados de la occidentalización de la sociedad en la que viven, han decidido crear este nuevo espacio musical, este pequeño sueño balcánico en el que se vuelven realidad sus sueños. Este disco se llama L'Internazionale, del que hemos escuchado las canciones Cum Balcania y Eastern Western. Sí. Este año nos han robado la 5 Marzada. El Ayuntamiento de Zaragoza, comandado por los jefazos del PSOE, ya sabéis que llevan años tratando de impedir esta fiesta popular, rebelde y festiva que les incomoda y se olivianta, pues este año han tenido una excusa perfecta, ¿no? Que está toda la gente de Protección Civil bastante aqueferada con el tema de la riada del Ebro y bueno, pues han dicho, venga, prohibimos la fiesta, dejamos a los peñistas en otro parque y nos han dejado sin un 5 de marzo reivindicativo y bailongo. Dicen que se aplaza, seguramente en el mes de abril ya os convocaremos, que Radio Topo montará puesto, ya os lo iremos diciendo, pero me ha venido a cuenta para recordar o para poner hoy, para pinchar una canción de Ishorray, porque resulta que Ishorray nació hace 27 años en una 5 Marzada, y como todas sabéis, si sois oyentes ilustres de La Enredadera, es una de nuestras bandas favoritas. En concreto, hoy estaba recordando que creo que es el primer concierto en el que pagué, con 15 años, en La Chimenea, El Bosque, Celtas Cortos e Ishorray, si no me falla la memoria, porque antes había estado en alguno de Puturru de Fuay por ahí, pero era gratis, donde la Plaza del Pilar, pero este creo que es el primer concierto en el que me saqué la entrada. Y bueno, pues hoy hemos traído esta super banda de Anarco Jolgorio aragonés, que fue, bueno, pues la banda sonora de nuestra adolescencia, de la juventud y de hoy todavía, que yo me pongo mucho Ishorray. Y la canción que más me ilusiona y me emociona es esta que os pongo, que es Jódete y Baila. Para la juventud, la chovenalla que escucha La Enredadera, que igual no conocéis Ishorray. Hay alguien que no conozca Ishorray, que llamen. De mañana, bailas bien si les conviene, consumiendo entre semana, pero el viernes por la noche eres dueño de la calle, rey de caña o garrafón cuando botas en los bares. Te metiste en una danza que no sabes controlar. Tu sudor se contonea con la máquina total, máquina que organiza tu existencia desigual, cuando parado te mueves por un centro comercial. Jódete y baila, zagal. Jódete y baila, zagal. Trabajando duramente por salvar su sociedad. Es la ley de la demanda, la obedece sin cuidado, fulminando los stocks llenos de ofertas y saldos. Los niveles de consumo mantienes sin darte cuenta, expolias montes y lagos, los bosques están en venta. En los mil pasos de baile de su contabilidad, escritos están tus días en una base de datos. Tu vida no será nunca más que una lista de gastos. Jódete y baila, zagal. Jódete y baila, zagal. Trabajando duramente por salvar su sociedad. Baila, zaga. Jódete y baila, zaga. Nunca olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde emana el querer? Aquellos maravillosos mayos. Como os decíamos, la primera hora del programa vamos a charlar de paisajes, de músicas, de análisis político, de contenido de Aragón, de la cultura aragonesa. Tenemos por una parte a Diego y a Lorien. Buena noche, compás. Buena noche. Ambos dos son promotores y parte de la revista Subarbre, una revista que ya tenemos entre manos. En primer lugar, decir que es formato periódico, ¿vale? Que a veces llama revista y... ¿Esto es un periódico? Sí, revista en formato periódico, ¿vale? En papel, ¿cómo se llamaría? De celulosa, que pesa poco, ¿no? Sí, ligera, demasiado ligera. Demasiado ligera. Y por otra parte tenemos a Fer y Fer, a Fer y Furo, que son dos de las patas de Gaire, un proyecto musical que hoy vamos a conocer, y además han venido con las guitarras y nos van a brindar dos o tres temas de largo y luín. ¡Qué placer! Buena noche, compas. Buena noche. Así que nada, vamos a alternar un poquito lo que es el contenido de estas hojas bajo el árbol, que es Subarbre, y de este largo y luín de Gaire. En primer lugar, Diego, Lorien, ¿estáis contentos con esta tarjeta de presentación, con este número cero? Liberados. O sea, contentos sí, pero liberados muchísimo. O sea, ha sido un proceso largo, laborioso, satisfactorio, pero agotador. Y ahora que se ha hecho, nos gusta decir que ahora que se ha hecho lo heroico, y salvando un poco las distancias, ¿no? Pero ahora que hemos hecho lo heroico, toca lo difícil, que es que esto tenga continuidad y que eche a andar como tiene que ser. Hay que decir que con más o menos éxito me vienen a la mente el 7 de Aragón, Andalán, Criterio. El aragonés en otro estilo, pero Rolde, ¿no? Rolde en otro estilo también, sí, pero son un poco los... También otra cosa que... Esto ya no es que nos guste decirlo, esto me gusta decirlo a mí. Dice, ¿esto qué va a ser? Subarbre. Dice, bueno, pues una mezcla entre Hot Down y Andalán. O sea, es un poco el concepto que sobrevuela la... Sobrevuela la publicación. Y si no, os leéis el artículo de Postmodernismo Aragonés, ¿no? De Daniel Erin. Bueno, de lo que se trata hoy es de no tanto de presentar Subarbre, que ya lo hicimos hace un par de meses, creo, aquí en la enredadera, sino ya de entrar al contenido, ¿no? Siendo que hay bastante chicha y hay artículos y reportajes de gran nivel, pues a mí me apetece hablar de esto. Antes de nada, ¿por qué este formato periódico? Para que la gente entienda, ¿por qué elegimos los proyectos autogestionados en sucesivas ocasiones este formato? Yo creo que dos motivos. Primero de todo, es más barato. Segundo, también, que yo creo que pesa, y es que a la hora de, por ejemplo, tenemos ganas de que esto llegue a muchas partes de todo Aragón, y a la hora de tener, de coger una publicación en un bar, yo creo que una revista es en lo último que te detienes, ¿no? Si ves un periódico, es algo como que te llama más la atención, en plan de decir, bueno, pues sí, puedo echarle un ojo, ¿no? Y entre la cuestión de la economía y la cuestión de la accesibilidad, aunque sea psicológica para la gente, creo que es lo que sobrevuela también un poco detrás de este formato. Bueno, pues hilamos muy bien con lo que es portada, ¿no? La foto más grande del número cero de Subarbre, Paisajes de la Deuda. Contadnos, ¿de qué va? Paisajes de la Deuda es una colaboración entre Subarbre y sobre todo Juan Manzanara, que es el fotógrafo oficial, por así decirlo, de Subarbre, aunque también ha echado una mano en este primer número José Casabona, pero es una colaboración entre Subarbre y la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en la que nos dedicamos a sobrevolar, o bueno, más bien a caminar por los paisajes que ha dejado la especulación, sobre todo la pública, Aramón, Plaza, Plus, Hualca también está por allí. Los paisajes que ha dejado, pues esa, una metáfora curiosa que aparece en el artículo es que si tú te sientas, pongamos por caso en una de las parcelas que hay al lado de la estación de Delicias, el metro cuadrado que ocupas cuesta 60.000 pesetas, 360 euros, solamente en deuda. No el precio de la parcela, sino solamente en la deuda que han acumulado las instituciones, esos son 360 euros. Y el hacernos una idea gráfica, gracias a las fotografías de Juan, de qué significa eso, era un poquito el propósito que teníamos con este artículo y lo que le pedimos a la plataforma. Y como os podéis imaginar, la deuda pública no solamente está en la Milla Digital de Zaragoza, ¿no? Que era un poco ese proyecto fallido, ¿no? Que al final quedó en la remodelación del Centro Cívico de Delicias, el Caixa Forum, que es privado, el Centro de Salud y poco más, poquito, ¿no? Más. Que allí van a hacer, bueno, casi el Cachirulú Valley en plan a lo bestia, y ha quedado en nada, ¿no? Sí. es prácticamente un desierto de inversión. Es una tendencia que existía hace unos años, que yo creo que conocemos bien, que es vamos a intentar, con las migajas de las plusvalías, de especular con el territorio, vamos a intentar con eso hacer proyectos guays, súper chulos, y que van a llevar una gran parte domótica e inteligente. Y lo que al final nos queda son 360, en ese caso concreto de Milla Digital, son 360 millones de euros de deuda y dos edificios que, pese a las mejores intenciones de la gente que lo gestiona, siguen siendo islotes en mitad de un océano de deuda. Como decíamos, este paisaje de la deuda no lo podemos ver solamente en Zaragoza, sino que lo contemplamos en todo el territorio aragonés, y de hecho el reportaje ha viajado, ¿no? Contarnos un poquito a qué sitios habéis ido, porque además fue realmente un viaje, ¿no? ¿Qué hicisteis? Sí, fue, de hecho, o sea, en un principio iba a ser un artículo que pedíamos a la plataforma y lo íbamos a presentar tal cual, pero luego nos dimos cuenta de que a lo mejor, desde un punto de vista, que es una cosa que subyace en su bar, el tema de hacer accesible y hacer fácilmente comunicable ciertas cuestiones más complejas o de técnicamente más dificultosas, pensamos, bueno, la deuda está presente en nuestras vidas y está presente también en nuestro paisaje y en nuestro territorio, así que un día cogimos Juan, un par de personas, Elena y Carlos y yo, cogimos un coche y empezamos a hacer camino, ¿no? Desde Zaragoza, yendo por Plaza, por la Expo, llegando a Huesca, por la plataforma logística de Huesca, y llegamos hasta Panticosa. Y justamente un día que era muy propicio, porque estaba cerrada la estación por culpa del temporal, podías ver cómo bandeaban contra las ventanas los carteles de se alquila, se vende, el sitio vacío en que se ha convertido muchas urbanizaciones de Panticosa. Ese fue el viaje y fue impresionante, o sea, impresionante ver cómo Las Margas sigue siendo un desierto plagadito de banderas de campos de golf. Bueno, pues ahí tenéis, en el número 0 de Subarbre, estas tres páginas súper chulas, con unas fotografías enormes, además, de casi media página, muy recomendable, sobre la deuda. Luego meteremos una canción de Gaire, pero antes queríamos comentar otro, Deseidades y Ruralidad. Lo primero, Deseidades, este término inventado, entiendo, ¿a qué evoca? Yo, si no recuerdo mal... ¿Lo has inventado? A ver, Pati... Eso parte, me parece, que de feministas latinoamericanas, que es una mezcla de deseos y necesidades, ¿no? De las mujeres, entonces, deseidades. Bueno, ¿pero está en la RAE o no está en la RAE? La RAE es más machista que el copón. Pues si no está en la RAE, es inventado. Que no quiere decir que no sea bueno, ¿eh? Pero está inventado, como diría Pérez Reverte. Letra Ñ, ¿no? O letra B. Eso es, eso es. Es un artículo, el de Deseidades y Ruralidad, que bueno, hace para Subarbre, además una colaboradora, una miembro de, digamos, de lo que es el colectivo, que es María Ñover, y es un reportaje impresionante porque nos acerca a la realidad que se esconde tras ciertas representaciones de los cuidados, ¿no?, que existen en el mundo rural aragonés, de por qué las mujeres abandonan en mucha mayor cantidad, son expulsadas más que abandonar, es una mezcla de ambas cosas, el mundo rural más que los hombres, por qué la inmigración tiene unos perfiles tan complicados y tan conflictivos, no tanto para la gente que ya vivía allí, sino para la gente que llega a ese medio rural, y en definitiva, por qué, o sea, es tan difícil desde una perspectiva de género, pese a las inversiones millonarias en planes líder y en otro tipo de despilfarros que ha habido en las últimas décadas, por qué es tan difícil para las mujeres en general y para ciertas minorías o ciertas identidades marginadas por el sistema, construir un proyecto vital digno, o sea, que concuerde, en el que concuerden necesidades y deseo en el medio rural aragonés. Y desde luego, gracias al trabajo de Mary y gracias también a un apartado de ilustración que está muy bien, que podemos entender un poquito mejor esa realidad. Exactamente, me quería introducir un poquito en el tema visual, ¿no? Si antes destacábamos las fotografías de Juan Manzanara, en este caso vemos una preciosa ilustración y unas tablas e infografías. Contarnos quién las hace, cómo habéis hecho este trabajo. La ilustración corre a cargo, y si tenéis oportunidad de echarle un ojo a Subarbre, por ahora solamente en formato físico, luego os cantamos dónde las podéis conseguir, pero la ilustración es de Leticia Martínez, que ha colaborado con nosotras en esta ocasión, y es un precioso iceberg en el que se ven cómo la vida, es decir, las ballenas, los peces, etcétera, constituyen la base de la economía y lo que vemos, lo que realmente, o sea, a lo que habitualmente llamamos economía y llamamos realidad, es solamente la punta del iceberg, que lo que realmente constituye la realidad social es los cuidados y todo eso que llamamos, que no llamamos economía, que llamamos otras cosas. Introducís también un mapa de Aragón en el que podemos ver claramente por comarcas el índice de feminidad, ¿no? Que en algunos casos es espeluznante. Espeluznante. Eso es una cosa que quienes venimos del mundo rural o quienes lo hemos vivido sabemos perfectamente, que en Aragón se da un problema muy grande, y es cómo los hombres a duras penas se mantienen en el territorio, pero las mujeres escapan muchas veces o son expulsadas buscando estudios, buscando trabajo, buscando una vida más digna fuera del sitio en el que se han criado. Y las gráficas de las que habla son precisamente de Mary. Es un trabajo realmente, o sea, es un artículo muy interesante de leer por el trabajo de fondo que hay, es un trabajo de investigación tremendo, y también por la forma en que lo presenta. Venga, pues no se vayan todavía, que solo hemos llegado a la página 9 del número 0 de Subarbre. Os recomendamos también este artículo de María Añover, pero ya yo creo que toca escuchar las canciones de Gaire. Vamos a poner un poquito de fondo el CD de la Ronda de Voltaña, de Subarbre al Sobrarbe, para preparar los micrófonos, y ahora escucharemos en directo a Gaire. La tarde se arrodilla en trance para ver nevar. Un revolar de querubines con bufanda. Los monaguillos juntan bronca ante el altar. Con devoción cumplen los ritos de la nieve. 10.000 golazos ya patinar. La calle en cuesta sirve de esvaizaculo. Y un gran muñeco hay que levantar. Y como os anunciábamos hoy en La Enredadera, un enorme placer tener otra vez música en vivo. Además, amigos, Fer y Furo, Gaire. A Furo lo hemos tenido aquí alguna vez, de Chusban, luego charlaremos un ratico con ellos. Banda aragonesa de pop, que nos van a brindar algunos temas en acústico de su primer disco largo y luen, editado por Mago Fermín. Ahí queda. Después de un largo viaje, de primeras que fue, escoscareos míos bien, también quien quedó, o mío esmo pereñé, a nos trangos no y son, les modello y con tú, en cara que no sigan los trangos de yo. Después de un largo viaje, la garrancha pensaré, as verdinas que traigo, rechinando que estoy atro, no por tías mudas tuyas, porque se escomió, antes me emparfedo tanto, si es las locas mis, y amagan a mí a pie. Después de un largo viaje, mi es espullao y soy, he visto estrangos as verdinas, que por ti lo que dije, te lo aprendí con tú, no más antes más será, en cara que toda piel, no hay si gano, en cara que me vengas ver. Thank you. aire. Muy buenas. Por las señas que me ha dado su marido, muerto es. En Valencia lo mataron en casa de un genovés. Sobre el juego de los dados lo matará un milanés. Y a mí me ha dejado dicho que me case con usted. 7 años llevo esperando. Y vamos a seguir charlando del número 0 de Subarbre, con Lorien especialmente, que ya veis que tiene la lengua más suelta. A Diego, que le cuesta más, pero también lo escucharemos. Y bueno, si os parece, yo había pensado alternar más los contenidos, pero realmente me es más cómodo por ir mirándolo, ir en el orden, digamos, de la revista página a página. Aberly. Vale, ahora voy yo. Y ahora os cuento por qué voy yo y luego va Diego. Bien, Aberly, bueno, yo creo que mucha gente lo conoce ya, ¿no? Que es una joya, una catedral del patrimonio industrial que está en peligro de desaparición por la especulación urbanística, en este caso de los Brial, de los Briceño. En Zaragoza. En Zaragoza, sí, perdón. Ahí al ladito de la antigua estación de tren del Portillo. Y bueno, lo que hacemos en ese artículo, que es un artículo de la redacción, es básicamente pues analizar qué está pasando en Aberly y por qué es importante Aberly. Y qué alternativas está planteando los movimientos sociales para Aberly. Y eso nos da lugar, que es de lo que va a hablar Diego, a ver qué alternativas estamos encontrando en cuanto a espacios, en Aragón y en Zaragoza. No, que recalcar que básicamente Aberly, ¿por qué es tan importante Aberly? Bueno, para empezar, fue una de las primeras empresas de nivel que prosperó en Aragón. Se mudaron al Campo del Sepulcro porque donde estaba el centro de Zaragoza ya no podían realizar la fundición. Han hecho prácticamente todos las farolas, todas las fundiciones que tenemos en la ciudad desde siglos. Bueno, desde siglos, pues desde el siglo XIX. Y aparte es probablemente la única que quede en España que es fábrica, oficinas y vivienda de los propietarios. Estimadas zaragozanas y zaragozanos, ¿cuántas veces decimos lo de es que ahora todo viene de China? Bueno, hasta hace unos años las estatuas, las farolas, como bien apuntaba Diego, se hacían aquí. O sea, recorrían un par de kilómetros o tres, porque se hacía todo el proceso además. Hacían el molde, ahí las fundían y a la pum, a la calle. Esa es básicamente la importancia de Aberly y a nivel patrimonial. La otra importancia que tiene es el freno, el dique que supone, hoy que tanto se habla de diques, ¿no? Es la mota que impide el paso de la avalancha de la riada urbanística en Zaragoza. Es como el último punto que queda en medio de un gran proyecto de especulación que está incluido dentro de la milla digital. Es que hemos hablado antes del Caixa Forum. Por ejemplo, han recuperado espacios industriales que también tienen su punto artístico, como puede ser la azucarera. Uh-huh. ¿Y por qué no Aberly para hacer lo mismo? Sí, que aparte además allí están prácticamente, creo que todos los moldes y muchas cosas se conservan allí, que serían dignas de mostrarse. Y en cuenta, pues hacen una mega construcción que para mí es bastante fea, que la explota una empresa privada como es la Caixa, y no entiendo. Antes mencionaba mi primer concierto de pago de Isorray fue en la chaminera, en la chimenea que derruyeron, ¿no? Esa es la que no existe. La que existe es la de la biblioteca Cubit, ahí la almozara, pero la de Paso el Puente Santiago, esa se la pulieron, que era allí donde se hacían los conciertos, ¿no? Si no me equivoco. Vale, me dicen que sí, los músicos. 1992. Pues sí, sí, 15 sí, años tenía yo. Con ellos. Wendell. Justo, sí, sí. Sí, con sí, ese fue, joder, Lorien, macho. Ahí estuvimos los dos. Bueno, antes mencionaba Lorien el tema del antagonismo cultural, ¿no? Por una parte se está reivindicando desde la plataforma Salvemos Aberly, darle una salida digna y cultural a ese espacio. Y en otro espacio de la ciudad, no muy lejano, por otra parte, apenas unos metros, tenemos el centro social comunitario Luis Buñuel, que también tiene una página en Subarbre. Sí, hay que señalar que los edificios, por mucho que la titularidad no sea de las personas, son las personas las que los usan y realmente los dueños morales. Y eso es lo que han hecho desde el barrio con el Luis Buñuel. Lo cerraron en el 2005 y han ocupado ese sitio pues para cosas y usos del barrio bastante interesantes y que le dan vida. Y es un artículo de Marta Navarro, que la podéis seguir en el blog entrenómadas.wordpress.com. Que bueno, Marta, la verdad que de hecho, o sea, fue raro porque le propusimos hablar sobre cine, porque también es una gran cinéfila y una gran crítica, y ella nos pidió hablar sobre el Buñuel, que era algo que también queríamos hacer, y desde luego ha salido un artículo redondo. Y es también como un poquito la introducción a un análisis que hacemos de los espacios, ya no liberados, sino los espacios de la gente, los espacios comunitarios, que algunos de los más interesantes que hay en Aragón. Por ejemplo, pues hablamos del cine de Ainzón, que es una experiencia de cine club social. Hablamos de, pues también de las redes Salas Under de teatro de Zaragoza. Y también de los festivales rurales, porque en Aragón, incluido el Anima Ainzón, pues la verdad es que está bastante bien nutrido de festivales rurales, de cine, me refiero. Pero que hablen exclusivamente sobre el mundo rural, pues tenemos pocos, aunque bastante buenos. Está en Voltaña, que está en el Voltaña, hacían en Urriadega en el festival. ¿El festival no sigue o qué? Me parece que sí, pero... Sí, cada dos años, cada dos, ¿no? Años. Sí, este año debería tocar, pero... Hace cuatro o hace seis estuve yo. Sí, debería ser este año en noviembre, pero bueno, por el momento no... O sea, creemos que hay continuidad, pero no la tenemos asegurada. En cualquier caso preguntaremos al Centro de Estudios Bajo Martín, que si no me equivoco son los organizadores, ¿no? Sí, alguien conocemos ahí. Y bueno, aparte del Espiello y el festival, pues hay uno en Aineto, que es un pueblo... Recuperado, y luego hay uno muy curioso y a la vez muy importante, el de Ascaso, que también es un pueblo recuperado, que tiene la característica de que es el festival de cine más pequeño del mundo, y allí pues la comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Voltaña, junto con bastantes voluntarios, pues la están llevando adelante, y eso pues le dan un poco de vida y muestran al mundo lo que es vivir en un pueblo. Ya veis esa cualidad, ¿no?, que ahora estaba comentando Diego, la ruralidad que impregna las páginas de Sobrarbe, que es algo a reseñar, ¿no? Que afortunadamente, ¿no?, habéis ido por ahí también, ¿no? Que a veces lo cosmopolita y lo urbanita tira mucho, ¿no?, a nivel cultural, pero también en el ámbito urbano y campero también encontramos iniciativas muy dignas. Sí, es una cosa que la teníamos bastante clara desde un principio, y sí que es cierto que tal vez en este primer número, o número cero, no queremos llamarle primer número, es un número cero, es una tarjeta de presentación. Hemos conseguido que la realidad de Zaragoza esté presente, hemos conseguido que la realidad rural o la realidad del conjunto de Aragón esté presente. Prometemos que de cara al futuro la gente de Huesca Capital, de Teruel Capital y del resto de ciudades de Aragón se van a encontrar presentes. Así que por ahora hemos de decir que bueno, hemos contado con mucha gente de Zaragoza, porque hay proyectos muy, muy interesantes y opiniones plumas muy, muy interesantes hablando de estos temas en Zaragoza. Por ejemplo, tenemos a Sergio Casado, que para mí es uno de los grandes animadores del mundo cinematográfico zaragozano. No es guionista, no es director, no es actor, pero es una de las personas que estaba detrás del proyecto Un Nuevo Renoir, que hablando, como hablamos bastante, no tanto de los contenidos como de los espacios que tendrían que alojar la cultura en Aragón, pues Sergio y otras dos compañeras estuvieron intentando durante dos años, casi tres, relanzar los cines Renoir, que cerraron en 2012, y buscaron la implicación del tejido asociativo de la sociedad civil zaragozana, y lo cierto es que por distintos motivos, porque hubo muchos motivos, el proyecto no salió adelante. El principal fue el coste, y sobre todo el coste de transición al formato digital, que es una cosa que están sufriendo muchos cines y que ha llevado al cierre de muchas salas en Aragón y en todo el estado. Entre ellas, por ejemplo, la de la Almunia se me viene a la cabeza. Es una problemática que tiene también otro de los espacios de los que hemos hablado aquí en el número cero de Sobrarbe. Sí, es justo lo que le pasa al pueblo de Ainzón, que a partir de ahora las cinematográficas ya no van a servir películas digamos en celuloide, y va a ser todo digital, y una máquina digital pues creo que en el caso de Renoir pues la presupuestaban en 30.000 o... No, 50.000. 50.000 euros. Y claro, para una ciudad o para los grandes cines de plaza o lo que sea, o donde sea, pues sí, no es una inversión pero pueden llevarla a cabo. Pero para un pueblo que muchas veces el cine pues es lo único o lo más importante que tienen, pues claro, es un importe bastante elevado. Y ya llegamos a las páginas 22 y 23 de Subarbre y nos encontramos con Gaire. De Raso en Aragonés, como es la música de Gaire, les habéis escuchado a Fer y a Furo, a los cuales invito a que os acerquéis a los micrófonos para charlar un ratico con vosotros. No podía faltar la lengua aragonesa en Subarbre. En este primer, en esta primera tarjeta de visita no está el catalá, pero me imagino que también se introducirá. Creo que sí. Y bueno, Gaire, en cuanto a representación musical aragonesa y de cultura libre, pues está hoy en la enredadera y queríamos charlar un ratico con ellos. Contarnos de dónde viene Gaire, quiénes sois, moces. Buenas noches. Pues hombre, Gaire viene un poco de la escisión de Chus Band y de un cambio de transición que hubo de conciertos que hacíamos más acústicos, que llamábamos no más que solencos, y a raíz de ahí engañamos a Fer para que tocase en alguno de los conciertillos, y al final pues fuimos conformando lo que es a día de hoy Gaire. Y bueno, pues es simplemente una evolución que ha llevado pues la música, la trayectoria de unos cuantos amigos que, bueno, hemos confluido ahora en lo que es este proyecto, que es Gaire. A nivel musical, desde de Chus Band, ha cambiado un poco, sobre todo, los instrumentos que utilizáis, ¿no? Se ha llegado a perder el curdión estaba, ¿no?, en de Chus Band, ¿no? Sí. ¿En este caso también está? También está, sí. Entonces me estoy colando yo, quizás, ¿no? Se ha perdido instrumentos tradicionales como gaita, bueno, sí, dulzaina también. Dulzainas. Sí, y la línea es un poco más popera. Sí. Y perdemos un poco el folk, aunque sigue sonando. Sí, sigue sonando para las raíces queda. Y al mismo tiempo os llamáis Gaire, que si no me equivoco está como gamberro, ¿o no? Sí, es una palabra que me decía o dice mi abuela Angelita, que es de Montalbán, y bueno, pues me resultaba la verdad que muy curioso. Me dejaba de hacer el Gaire o los Gaire, que también la utilizan como apodo, y sí, es un. Una persona que es así muy enredadera, que se enreda mucho con la gente, que le gusta estar todo el día de coña, bastante gamberrete, y bueno, pues ya que hacíamos un proyecto nuevo, pues decidimos también el buscar un nombre que tampoco, la verdad, tampoco ha sido nuestra premisa el buscar un nombre de tirón, sino pues, no, que nos gustase y punto, porque a lo mejor tampoco, nosotros no somos de música muy gamberra, la verdad, si se escucha y tal, pero el nombre nos gustaba y ya está. Pues así nació también el nombre de La Enredadera, y además ya has hecho tú la conexión muy bien hilada, Furo, muy bien, así me gusta. Contarnos, nos habéis traído el CD de Gaire, Largo y Luen, contarnos cómo habéis gestado estas canciones, estas seis cantas. Bueno, las canciones prácticamente las gesta aquí el alma mater de Furo, que es el que a partir de sus pesadillas nos deleita con unas letras muy profundas. Y prácticamente compone la línea total de la canción y nosotros nos amoldamos encima. Y la filosofía sobre todo es pasarlo bien sin estresarse y un poco hacerlo autogestionarse intentar realizar todo el trabajo nosotros. Hemos realizado desde las ilustraciones pidiendo ayuda a nuestros sobrinos y gente cercana. Y montar la maquetación, enviarla a fábrica con Mago Fermín, pedir ayuda a Nogara para revisar letras. Entonces es todo un poco hecho en el mismo círculo en el que nos movemos siempre, y intentamos eso, que hacerlo todo entre amigos. Sí. Vamos a rescatar, y además ahora me estoy acordando de Rubén Martínez Cambalacho, que hace un par de semanas fue su cumpleaños y después de muerto lo celebraron sus amigos ahí en la sala Extintor, de la que luego charlaremos también, y vamos enredando temas aquí con el maestro Carlos Tierra de Barrenaus. El aragonés lleva en vivo, se inventaron lo de otra canta en aragonés, que es una reivindicación que yo hoy quiero explicitar y recordar, que sea todas las músicas y músicos aragoneses o de cualquier lugar que os apetezca grabar un disco, grabar alguna canción, que os acordéis que hay una lengua propia, materna en algunos casos y heredada en otros y aprendida más tarde, que es el aragonés, que en el caso de Gaire es vuestro santo y seña. Furo, ¿cuál es tu relación con el aragonés? Yo hablo castellano con la familia, pero sí que siempre he tenido una vinculación con la cultura aragonesa, y con 15 o 16 años hice mi primer curso de aragonés, el primer RAN en el Diego Jorge. Y bueno, pues a raíz de eso, pues bueno, te involucras un poco más en la lengua Y la verdad que es curioso, ¿no? Que sí que la gente te pregunta que por qué cantas en aragonés, pero no se lo preguntan ni a Björk, ni a los Sigur Rós, o les preguntan a los de, pues no lo sé, Aquila, que por qué cantan en gaélico, ni nada, o sea, que al igual que unos pueden cantar en inglés, pues nosotros cantamos en aragonés y creo que es una lengua bastante digna y se puede ver que bueno, que hay, que se puede expresar muchos sentimientos y además de una manera diferente al castellano, que no significa que sea ni mejor ni peor. Y por eso es lo que, bueno, pues empezamos haciendo canciones, empiezas con una idea en aragonés, una estrofa, y conforme a eso pues la vas desarrollando. En el anterior proyecto teníamos canciones en castellano porque las empezábamos en castellano, y ahora en este proyecto pues bueno, también es una manera de demostrar que el aragonés no es solamente el folclore puro y duro que se pueda recoger en canciones tradicionales, sino que bueno, es una lengua viva y que se tiene que utilizar y hacer servir. O sea. Apuntabas, Fer, la identidad también de la autogestión, ¿no? Y por eso la apuesta en la edición con Mago Fermín, por si acaso hay todavía alguien que escuche La Enredadera que no sabe qué es Mago Fermín, que en esta época de crisis de la industria musical hay que reivindicarlo como realidad fértil, por así llamarlo, porque fijaros, la de empresas que quiebran, Eres y demás, y Mago Fermín aquí está, edición número 49. Contarnos, Mago Fermín, ¿qué es? Mago Fermín es un monstruo que no se reconoce como tal. De hecho, hablando con alguno de ellos, también hemos tenido las nominaciones a los premios de la música aragonesa. Hay algún grupo que lo nominan como mejor disco autoeditado, pero realmente no reconocen el trabajo de Mago Fermín como sello, que lleva 49 y alguna más que va después de esta. Quedan dos más, van a ser 51 ya. Este año al menos 51 ediciones ya. Y de hecho ha sido una de las de las editoriales musicales, o como se le quiera llamar, que en un año ha sacado más grupos. Es decir, los grupos están involucrados con lo que es el colectivo y el colectivo está involucrado con los grupos. Y es una manera de colaborar entre todos de una manera más idealista y a lo mejor lo que comentabas, más fértil de poder sacar los proyectos de una manera más libre totalmente. Ya hablaremos otro día de los premios de la música aragonesa, que yo soy parte del jurado y la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Que cada año ahí pones tus favoritos y es que qué desastre. Eso sí que es ser contracultural. Sí. No sale casi ninguno de los que voto yo. ¡Qué mierda! ¡Qué frustrante! Bueno, esto es pop, esto es música tranquila, es música en aragonés y venís de tocar fuera de Aragón. ¿Cuál es la respuesta de la gente, tanto dentro y fuera de nuestras fronteras del Reino de Aragón? Bueno, pues la verdad que vinimos ayer de tocar, hemos estado en Barcelona haciendo dos conciertillos y la verdad pues que en un principio choca. La verdad que está gustando, o sea, estamos contentos porque aparte de que te venga a ver gente, amigos conocidos o amigos de amigos que también se quedan un poco sorprendidos de que cantemos en aragonés, que es lo que más les choca en un principio, porque se piensan que bueno, es como castellano mal hablado y tal y eso. Sí, es curioso, o que en este caso hemos estado en Barcelona, pues que es igual que el catalán, pues es curioso y les gusta, y luego hacemos musiquilla, pues más o menos yo creo que es agradable de escuchar, es tranquililla, y bueno, pues hicimos un concierto de noche y uno de vermú, y creo que nos vamos a aficionar más a los conciertos vermú, que nos pegan más. Y estamos muy a gustico, echándonos una cerveza mientras tocamos con gente sentada, charlamos con ellos, involucramos en los conciertos y la verdad que bien, la respuesta ha sido muy buena desde el concierto de presentación que hicimos y estos conciertos, la verdad que bastante sorprendidos. Así pues, ¿cuándo son las próximas fechas? ¿Tenéis alguna cerrada que podamos decir hoy? Por si alguien que nos escucha quiere pasarse. Cerradas no tenemos ahí pendientes, estuvimos hablando el otro día de hacer un Teruel-Valencia, que a lo mejor es para finales de junio, y finales de mayo tenemos que aún cerrar fechas un poco también por el tema de la logística, que son 2-3 fechas en Edimburgo. ¡Wow! En cualquier caso, pasarnos la información, sí. Como esto lo escucha mucha gente en podcast, igual hay alguien que está en Edimburgo. Bueno, de hecho, tenemos oyentes en Edimburgo, lo sé. Ahora estoy pensando en colegas que están allí que escuchan La Enredadera, sí. Pues perfecto. Se lo diremos y que se pase. Sí. Eso sería bonito, ¿eh? Hay algún coro ahí público en el pub con la Guinness. Bueno, os quería preguntar para acabar, el disco, Largo y Luen, ¿por dónde lo habéis distribuido? Si alguien lo quiere mercar, ¿cuánto cuesta? ¿Lo habéis llevado a algún lado? Pues la verdad que el merchandising no lo llevamos muy allá. En los conciertos ya no se me olvida el decirlo, que ya es un paso. Pues a través de Mago Fermín, ahora sí que vamos a dejar en según qué puntos cómo será, pues distribuidores como en la Flama dejaremos discos, Nogara tiene también, es decir, pues en los centros que son más colaborativos y pues en los centros en los que se echa el aragonés y que bueno, pues es el público objeto que se suele decir, ¿no? Pero bueno, y si no, directamente se pueden poner en contacto con nosotros o en los propios conciertos. Venga, pues si os parece, aprovechando que están aquí Furo y Fer con sus guitarras, vamos a poner un poquito del disco para preparar los micrófonos y escuchamos otra canta en directo. Es la segunda canta de hoy de este largo Iluen de Gaire en directo hoy en Aliedrera de Radio Tabonero, la enredadera de Radio Topo. Venga, pues China Chana, y sin más dilación, vamos a acabar esta charradica porque el tiempo se pasa rapidísimo en la radio libre, por si no te acordabas, Lorien. No. Bueno, Subarbre no la queremos desgranar entera, porque de lo que se trata es de que la compres, de que te la pilles. A ver, contadnos, ¿cómo se puede conseguir la revista? Vale, vamos a ello. A ver, en estos momentos, puntos de distribución, tenemos el famosísimo kiosco de la Plaza San Francisco, librerías de Zaragoza como el Centro Social Librería La Pantera Rosa, Antígona, Cálamo. A partir de mañana estará también en La Otra, en Nogará. O sea, compartimos como espacios con Gaire y eso siempre mola. Y algún sitio más que ahora se me olvida. Y justo en estos momentos está viajando un buen cargamento de Subarbres a Huesca. Aunque soy consciente de que este programa se remite en Radio Pirineo, no consigo recordar el sitio, el nombre de las librerías donde se va a distribuir. ¿Nacho? ¡Ahí la tengo de punta de lengua! ¡Ay, qué mal! Librería, bueno, de Huesca, lo voy a mirar ahora mismo en internet. No es Antígona, pero casi. No, o sea, pero Chen de Huesca que hemos escuchado. O sea, ya sabéis que a qué librería nos referimos. Iza y Raudos y Veloce, ¿vale? Sí, y bueno, podéis adquirirla al módico donativo, que no precio, de 2 euros, ¿vale? Que parte va para Subarbre y para poder seguir adelante con Anónima, nuestra... la librería anónima de Huesca. Anónima, por Dios. Anónima, ves que se parecía muchísimo a Antígona, yo eso sí que lo sabía. Muy bien. La librería anónima de Huesca, la mejor librería de Huesca. Probablemente. Y bueno, solamente decir eso, que la mayor parte de esto, pues del donativo que aportáis, va dedicado a sacar nuevos números de Subarbre y otros proyectos, como el libro de Daniel Lerín, que esperamos publicar para el 23 de abril, un libro sobre memoria, identidad colectiva, imaginarios aragoneses, pero también parte va, y yo creo que es fundamental en el caso de, sobre todo, las librerías, que esta es un gremio con graves problemas de continuidad, va, pues por supuesto, para que la gente pueda seguir adelante con esas persianas abiertas y esos libros en las estanterías. Y bueno, por rematar la charradica, para que no se nos quede en el tintero, la manera de enredarnos con Subarbre, ¿no? El otro día en la presentación, precisamente en La Pantera Rosa, Diego, te tocó a ti. Sí, bueno. Pues claro, ahora has ensayado, con lo cual... Sí, bueno, ya lo tenía ensayado, pero bueno. Cosas del directo. Pues nada, que ya tenemos el número cero, nos hemos quitado el tacatá, ya damos nuestros primeros pasicos, y que en marzo estamos trabajando para en abril poner operativa la web, en subarbre.info. Uh-huh. Pues el que quiera se podrá suscribir. De momento tenemos el boletín ramilla, por si el que quiera pues se puede poner al día de nuestro trabajo, y también pues desde la web, pues para que la gente que tenga las mismas inquietudes que nosotros, pues que o le guste la pintura o fotografía o el análisis político, o también venga del gremio de la historia y las ciencias sociales como nosotros, si quiere colaborar, pues allí estamos, hemos llegado, y que todas estamos a su disposición, y que a través de el correo electrónico o la página web pues se pueden poner en contacto con nosotras y ayudarnos. Y ya en junio volvemos con el número uno en papel, y el que esperamos que la gente pues siga colaborando económicamente con nosotros para que esto sea una realidad. Bueno, pues ya lo sabes, si quieres ayudar en distribución, en la creación artística, ilustrando, si eres buen fotógrafo, si tienes algún contenido que aportar, alguna entrevista que hacer, ni que decir tiene que hemos desgranado hoy la mitad de la revista, la otra mitad, que se habla de sociolingüística en aragonés, del Aragón posmoderno. Hay otro artículo sobre las lenguas minoritarias, hay varias reseñas, ¿verdad?, de diferentes libros, tanto de poesía como de ensayos. Hay la red de Salasander, que no hemos podido hablar de ella y que nos encanta. Las salas alternativas, como la Vía Láctea. Tenemos el artículo de los ovnis. De los ovnis. El franquismo, que también está muy bien. Bueno, en definitiva, que Subarbre, la verdad, que ha dado de sí. Esta primera tarjeta de presentación, y estamos ya deseando leer el de junio y colaborar, vamos. Colaborar también en la gestación y en el contenido. ¿Algo más que se os quede en el tintero, Lorien? Una cosa que Diego no sabe, porque acabo de leerla en el chat del Facebook de Subarbre, y como soy la persona que gestiona la cuenta, dice, bueno, jueves 12 de marzo, es decir, este jueves, Sí, ya este jueves. Sí, este jueves. En la Asociación de Vecinos Puente de Santiago, de la del Actur, a las 6:30 haremos presentación, otra presentación más, esta más en petit comité para la gente de ahí del barrio, de Subarbre. Hacemos otra presentación más. Es una cosa que queremos hacer mucho y queremos dedicar este mes de marzo también mucho a, lo iremos publicitando a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook y nuestra página web, las citas que vamos a tener para hablar con las colaboradoras, ¿vale? Y, pero bueno, apuntad esa cita. Y si nos escucha gente del Bajo Aragón, pues hacer un llamamiento también, ¿no? Para que se mueva también por allá, ¿no? Por las comarcas del Matarraña, del Maestrazgo y demás. Sí, por supuesto. Claro que ahí sí. Queda. Oye, pues agradeceros a Diego y a Lorien que hayáis venido un domingo más a la enredadera, a la liedrera, me venía. Y larga vida a Subarbre, ¿no? Esperemos que realmente sea una revista que haga historia en Aragón. Eso deseamos. Y Furo, Fer, también nos despedimos de vosotros, en este caso con música. Si os parece, un tema más de Gaire. Con ellos nos vamos. Escampé con la promesa de petazaros escarresen. 1, 2, 1, 2, 3 y... Ese he sido yo. Jolín, yo que sé, me ha salido una. Gracias, Gaire. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning. I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell. Y nos despedimos de la gente de Subarbre y de Gaire y damos paso a nuestro agricultor ecológico de referencia, Mario Murúa. En la sección No hay huerta atrás. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, pues ya sabéis, Mario Murúa trabaja ahí en la huerta zaragozana, Sabores Próximos, ahí en Lugarico de Cerdán. Y una vez al mes, vea bien venir a la radio, aquí a la enredadera, a compartir sus saberes, más allá de las prácticas cotidianas, pues a la gente que sabemos que estáis interesadas en temas de huerta, que, pues bueno, simplemente queréis aprender un poquito de cultura campesina, pues aquí tenéis a Mario. Hoy además nos traes un tema muy concreto, un tema de mierda. Hoy nos traes el tema de los abonos naturales. Es que me traes unos temas que luego que se me ríe el X-Car de mala vida. Así es que cómo no, huele mal, se lo ponemos fácil. ¿Y quieres hablar en concreto del bokachi? Del bokachi, sí. ¿Eso qué es? Pues el bokachi es una palabra japonesa que significa materia orgánica fermentada. ¿Y viene de Japón? Viene de Japón. ¿Del Fukuoka y toda esta gente o qué? No tiene nada que ver. No sé muy bien, no he investigado el origen. Eso es como una especie de hacer compost, pero luego ya veremos que tiene unas ventajas, como que se hace súper rápido, en un mes puedes tenerla preparada. Entonces consiste en descomponer mediante fermentación con oxígeno los residuos orgánicos a través de aplicarle microorganismos que existen en los propios residuos, en el suelo y en otros ingredientes que ahora más adelante os diremos cuáles son. Bueno, lo primero, Mario, ¿por qué abonos naturales? Si venden en las tiendas unos sacos estupendos donde te dice exactamente el porcentaje de cada cosa que lleva y eso crece a tu pastilla. Bueno, ya tendríamos ya solo un programa para hablar de eso, ¿no? Pero para resumirlo, nosotros podemos alimentar a las plantas de dos formas. Una es con esos abonos químicos, que aparte de que puedan ser perjudiciales para nuestra salud o que se gaste mucha energía para producirlos, alimentaríamos solo a las plantas, ¿vale? Y nosotros con los abonos orgánicos lo que hacemos es alimentar al suelo para que este después produzca ese alimento a la planta. Entonces vamos a tener un suelo mucho más fértil que poco a poco él ya solo, digamos, va a ir alimentando a la planta y no vamos a tener la necesidad de hacer tantos aportes ni de gastar dinero en esos abonos químicos. Luego hablaremos con Paco Iturbe, el paseante, de malos usos agrarios, más allá incluso del tema de los abonos de síntesis, sino también de la maquinaria pesada, las suelas de labor, porque el agua no se filtra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos hablando de abonos naturales con Mario, del bokachi. Cuéntanos, ¿qué ventajas tiene con respecto a otros abonos que hemos utilizado? Pues como en casi todos los abonos orgánicos que preparamos, primero vamos a eliminar todos los agentes patógenos, es decir, las semillas de malas hierbas que pueda haber, los restos que utilicemos, las enfermedades y demás. Como vamos a hacer fermentaciones a temperaturas altas, se van a eliminar y vamos a incorporar algunos que son buenos. Después lo que he dicho antes, que se elabora muy rápido, en menos de un mes lo vamos a tener listo. Entonces, si, así como el compost, que ya en otros programas hemos hablado de él, tarda mínimo 6 meses en hacerlo, el bokachi en un mes lo vamos a tener. Entonces, si tenemos prisa para hacerlo, es una buena técnica. Lo podemos utilizar nomás este preparado y además es muy barato de preparar y vamos a poder usar casi todo materiales de la zona donde estemos. Venga, pues os parece, Mario, vamos a contar a la gente que nos escucha, coged papel y boli si os interesa. Vamos a pensar, lo primero, ¿qué materiales necesitamos utilizar? Primero, estiércol. La receta original, digamos, es con gallinaza, que es el estiércol de las gallinas, pero podemos usar cualquier estiércol que tengamos cerca. Os voy a dar medidas que, digamos, que sería como el mínimo para que fuera bien la fermentación. Entonces, estiércol serían 160 litros, que eso viene a ser como 2 carretillos de obra, ¿vale? Mucha gallina, ¿hace falta para eso? Bueno, Bueno, pues eso podemos conseguir, por ejemplo, ternera, que tenemos más en la zona de Zaragoza, lo que sea. Seguro que un ganadero, dos carretillos nos va a dar. Entonces, el estiércol nos va a aportar sobre todo nitrógeno y nutrientes que van a necesitar las plantas y microorganismos. Por otro lado, usaremos lo mismo, dos carretillos de paja, de restos vegetales y demás. Que esto va a mejorar la estructura del abonado y va a facilitar la aireación, porque vamos a necesitar oxígeno para que fermente, y va a absorber humedad, por lo tanto luego tendrá aportes de humedad a esos microorganismos. Y además suelen ser ricos en sílice, que es un nutriente que otorga después más resistencia a las plantas frente a plagas y enfermedades. Uno que seguramente tenemos que comprar va a ser el salvado de avena, que eso en Zaragoza, por ejemplo, cerca de Montañana, hay una fábrica de piensos que vende salvado de avena súper baratito. No me acuerdo ahora el precio, pero vamos, es casi simbólico. Otro que compraremos será el carbón vegetal, que es el que se hace con leña. Entonces, normalmente los sitios donde venden leña, pues en Movera, en Montañana y demás, podemos pedirles carbón y nos lo venderán. Pero no lo he dicho, del salvado de arroz serán 5 kilos y carbón un carretillo, ¿vale? Este carbón lo importante es que sea finito, que no tenga más de 1 o 2 centímetros de diámetro. Entonces lo mejor es al sitio donde lo compremos, pues pedirles el que esté más triturado y lo servirán sin dificultad. El carbón se lo vamos a usar también para mejorar la aireación, va a absorber la humedad y va a retener el calor, que es importante porque las fermentaciones necesitamos que haga bastante calor. Y además favorecerá la liberación gradual de los nutrientes que necesita la planta. Otro ingrediente va a ser la melaza de caña o el azúcar. O sea, en vez de melaza de caña, lo más fácil es comprar azúcar del que queramos, que eso necesitaremos un litro o un kilo. Va a ser la principal fuente de energía de los microorganismos. Lo que necesitamos es que fermenten muy, muy, muy rápido, se reproduzcan muy rápido. Entonces, si les damos azúcar, ellos van a estar súper contentos y van a crecer rapidísimo. Vaya fiesta, en la huerta. A ver dónde pones eso. Luego nos explicas dónde se pone el bocachi. Luego vamos a necesitar dos carretillos de suelo, por ejemplo, del suelo de nuestro huerto, para aportar microorganismos. Será mejor tamizarlo para que quede finito. Todo lo que hagamos más finito, pues va a ser más fácil de fermentar y que se deshaga. Y lo mejor es obtenerlo hasta los 30 centímetros de profundidad. No más profundo, porque si no ya deja de haber microorganismos aeróbicos que necesitan oxígeno, que son los que nos interesan. De todas estas cosas Mario ya ha ido hablando en otras No hay huerta atrás, así que podéis consultar la hemeroteca en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, porque de compost y de esto mismo que estás hablando, de los diferentes niveles de la tierra, ya has hablado en otras enredaderas. Y por último ya usaremos agua. Importante que sea sin cloro, por aquello que el cloro desinfecta. Lo que queremos es que haya microorganismos. Y de humedad se suele hacer le llaman la prueba del puñado, que es coger todo el preparado que tenemos con la mano en un puño y que esté muy húmedo, pero que no lleguen a salir gotas cuando apretamos la masa, ¿vale? Pues si hubiera un exceso de agua, echaríamos más paja y así ya lo solventaríamos. The worker said to Casey, won't you help us win this strike? But Casey said, let me alone, you'd better take a hike. Otra, si podemos conseguir, serán 5 kilos de tierra de bosque o de bocachi maduro que tengamos de otra vez o que nos haya dado gente, para aportar más microorganismos. Y también levadura de panadero, que son con 100 gramos, que es importante que sea de panadero y no química, que a veces en según donde vayamos solo tienen la química y eso es bicarbonato y no va a hacer nada. Entonces vamos a necesitar levadura también para aportar más microorganismos. Y con esto ya tendríamos todos los materiales del bocachi. Ya tenemos la huerta llena de carretillas y ahora Mario, ¿cómo lo vamos a preparar? Pues se prepara capa a capa, igual que lo explicamos en el compost en su día. Y el orden sería el siguiente: primero hacer una capita con los restos de cosecha, rastrojos y demás, otra capa de estiércol, otra de tierra, otra de salvado de avena, trigo, cebada, lo que hemos podido conseguir, otra de carbón, otra del bocachi maduro si tenemos, y luego lo iremos regando con una mezcla con el agua, la levadura y el azúcar que hayamos comprado. Get busy shoveling sulfur, it's what you get for scabbing on the ST line. Y comentábamos cuando hablamos del compost que conviene removerlo de vez en cuando, remojarlo, si hace calor y demás y tal. En el caso del bocachi, Mario, los días siguientes tenemos que hacer algo. Sí, el digamos que la desventaja que tiene es que ese mes que va a estar fermentando hay bastante trabajo con él. Bueno, las capas no los he dicho, iremos poniendo capas hasta que se agote y no superaremos el 1,20 m de altura. Entonces habrá que calcularlo para hacerlo más ancho o menos. Entonces hay que removerlo al principio todos los días. Entonces todos los días, pues una mañana o una tarde, le daremos la vuelta con la pala, que se hace rapidito, tampoco es mucho volumen. Que no es hacer bechamel, que es darle una vuelta y ya está. Eso es, con la pala sin más. Y eso es para oxigenarlo y iremos añadiendo agua si lo vemos que se empieza a secar. Eso ya veremos que en 24 horas habrá alcanzado ya 60 grados, que podremos meter la mano y está súper caliente. Y ya está, y poco a poco lo iremos bajando de altura hasta que tenga medio metro y veremos que cada vez hay menos volumen. Y llegará un momento que veremos que ya se ha convertido en humus, en materia, digamos, con el compost que compramos por ahí, pues se habrá convertido ya en un mes, lo tendremos listo. Estimada audiencia, esta ha sido la teoría radiada por Mario Murúa, campesino de Sabores Próximos para La Enredadera. Pero si te apetece, está la práctica, el taller de En Transición, Dale Forma Alternativas, que organiza Ecologistas en Acción de Aragón en colaboración con Sabores Próximos, en el cual, Mario, vas a estar un día entero, ¿verdad?, el sábado que viene, enseñando diferentes maneras de hacer abonos naturales. Cuéntanos, ¿cómo lo planteas? Pues vamos a hacer un poquito de teoría en las escuelas del Lugarico y luego la alternaremos con prácticas en nuestra huerta. Quería enseñaros a hacer cuatro tipos de abonos. El bocachi que ya hemos hablado ahora, que lo trabajaremos más en ese día, y por supuesto haremos todos en el campo. Haremos el bocachi, biofertilizantes, que es un abono líquido. Ya veréis, con unos bidones y demás lo haremos rapidillo. El compost, que siempre, bueno, es la forma de abono natural por excelencia y viene bien hacerlo, o sea, hay que saber hacerlo bien. Y por último, el humus de lombriz, que ya esta semana voy a conseguir la lombriz roja californiana, que es la que utilizamos para este humus. Que no hace falta irse a California. No hace falta irse a California. Ah, aquí, me preocupabas. En casetas tenemos a nuestro amigo Dani, que produce humus y lombrices. Y nada, con estos cuatro tipos de abonos ya podremos llevar la huerta estupendamente. Serán 7 horas de taller, alternando teoría para conocer el suelo, la nutrición de las plantas y demás, y especialmente prácticas, las prácticas de estos 4 métodos de abonos naturales, de 10 a 2 por la mañana. La comida se puede hacer allí mismo en un restaurante si te llevas un bocata, y de 4 a 7, vamos, las horas de luz, el sábado 14 de marzo, decir que como yo estoy organizando, se ha apuntado ya bastante gente, o sea que si te interesa, entra ya en la web, www.saborespróximos.com/formación, vale 35 euros, aunque si vas muy mal de pasta nos lo dices y se te beca, o si quieres hacer un trueque, estupendo. Y yo creo que puede ser un buen día, pues, para aprender cosas súper útiles. Y este mes de marzo, Ecologistas y Sabores Próximos, organizamos otro taller. En este caso es para aprender a mejorar las asambleas en procesos colectivos como los que estamos. Viene desde Madrid Fernando Zembranos, que es una súper persona, muy didáctico y muy, muy majo, muy gracioso, de la Comisión de Educación Ecológica y Participación de Ecologistas en Acción. Este será el martes siguiente, este martes no, al siguiente, el 17 de marzo, toda la tarde, de 5 a 9, en este caso en la Ciclería Social Club de Zaragoza. El anterior es en Lugarico de Cerdán, que también se llega en autobús, en bicicleta o en coches compartidos sin problemas. El taller de asamblearismo de este martes 17 es gratuito, pero te tienes que inscribir previamente para ver si cabemos en la ciclería o no. Ya se ha apuntado bastante gente, ¿vale? En este caso ya buscaríamos un sitio más grande si fuera necesario, pero por favor, apúntate, ¿vale? En www.saborespróximos.com/formación. ¿Algo más, Mario? Nada más. Pues nada, un placer. No hay huerta atrás, ya lo sabes. A pesar de las riadas, a pesar del cambio climático, a pesar de la agroindustria, no hay huerta atrás. Gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Nos vamos a México, dejamos el recorrido aragonés, no, que aún nos queda el Ebro, pero nos vamos a ir hasta la cumbia del río, de Celso Piña, desde Monterrey. Temazo para calentar. Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. ¿Ses? A ver en qué micro estás. Vale, micro 2, que me despistaba. Buenas noches, por si acaso. Hoy queríamos acabar nuestro recorrido por el paisaje y la cultura aragonesa con posiblemente el emblema, ¿no?, natural más relevante, sí, o uno de los que más, los Pirineos. Pirineos, Ebro, sí, sería lo más relevante. ¿Nos vamos al río que tenemos acá al ladito, el río Ebro? Vamos al río, efectivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es nuestro enemigo, qué, Paco? ¿Qué ha pasado estos días? ¿Qué dicen tantas cosas? Pues parece ser que sí. La verdad es que hace... En principio no íbamos a hablar ya más de riadas ni de estas cosas, porque dedicamos una, creo que hace 2 años, le dedicamos una riada de desinformación, pero la verdad es que por lo visto no hay que seguir y seguir hablando mucho del río, porque efectivamente las voces que salen por ahí son tremendas. Entonces, bueno, pues vamos a dedicarle una vez más a hablar sobre ese río, porque efectivamente esta semana se han oído cosas, algunas muy tremendas, aparte de por el contenido, por el quién las dice. Entonces, lo mismo. Bueno. Aquí aprovecho para meter una cuña publicitaria, hacer un llamamiento a las personas que nos escucháis en los pueblos de la Ribera a que difundáis esto que hacemos, que luego te das cuenta que en el cara a cara se pasa un poco de ese hooliganismo, ¿no? De ese repetir lo que se escucha en la tele o en la radio, y algunas personas, cada vez más afortunadamente, van entrando en razones y le escala la sensatez, ¿no? El sentido común. Exacto, sí. No, hombre, yo creo que se mezcla un poco dos cosas. Por un lado, que comentas de ese hooliganismo a veces, porque gente, pues bueno, que en teoría es importante o que en teoría sabe de algunas cosas, dice cosas. Y segundo, también, lógicamente, por el dolor, ¿no? O sea, por el dolor o porque, hombre, o sea, que decir, yo, vamos, ahí que ha pasado, por ejemplo, que si te inunde la casa, es cierto que cuando se te inunda una casa, lo pasas muy mal, es una auténtica tragedia, sufres mucho, estás muy sensible, muy, muy dolido, y mezclar ese dolor con que algunas personas suelten barbaridades y que crea una combinación peligrosa, pero vamos, que decir que en cierto modo sí que se entiende, ¿no? Entonces un poco vamos a tratar un poco de hablar, de comentar cosas, y sí que también que cada cual se pregunte, bueno, si algo que está sucediendo todos los años, si a lo mejor no habría que hacer las cosas de otra manera, que es un poquito lo que vamos a comentar aquí, ¿no? Que cada cual se vaya preguntando, que hay métodos que están demostrando año tras año que no funcionan, y que a lo mejor otro tipo de métodos tendríamos que empezar a plantearnos, y en vez de mirar a determinadas voces que chillan mucho, pues volver a los que llevan años y años estudiando el río, que además ya lo hablaremos más en Zaragoza, tenemos la suerte de tener unos magníficos expertos en dinámica fluvial y en geología fluvial. Mira, pues si os parece, nos vamos al río Ebro. Si te parece, Paco, te voy a ir introduciendo. Lo primero, ¿qué ha pasado en el río? ¿Le ha pasado algo malo? ¿Se ha desbordado? ¿Ha sido una riada? Pues ha sido una riada, efectivamente. De hecho, no es nada malo, sino algo que sucede. Ya hay unas frases estos días de que, bueno, que podemos plantearnos lo que queramos, pero el río va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho este verano. Lo lleva haciendo siglos, milenios, y lo va a seguir haciendo siglos, milenios. Y de hecho, el día que el Ebro no tenga riadas, entonces sí que nos deberemos de preocupar, porque eso sí que sería algo tremendamente grave. Aunque muchas veces se menciona, yo creo que a lo mejor no está de más volverlo a mencionar una vez más, que la riada, por mucho, hay un refrán que dice año de nieve es año de bienes, que yo creo que nadie niega que es magnífico que nieve, y si nos ponemos a pensar, la nieve trae desgracias, se cortan carreteras, hay accidentes de tráfico, hay incluso muertes por esos accidentes, por avalanchas, y nadie niega que la nieve sea una auténtica bendición y causa muertes. Pues en el caso de las riadas puede pasar algo parecido. La riada es una auténtica bendición. A veces parece que se nos olvida que toda esa tierra fértil que tenemos en el valle medio del Ebro no está al lado del río por casualidad, sino que está originada precisamente por las sucesivas riadas que durante siglos el Ebro ha ido dejando. Si nos acercamos ahora después de la riada al río, veremos cómo en la orilla, acabáis de hablar ahora de abonos naturales, sí, y de tierra, pues veremos cómo hay una capita de un limo muy finito, oscuro. Pues ese limito que hay, que después de cada riada, año tras año, con sucesivas riadas, es el que ha formado las tierras fértiles del Ebro, del Valle del Ebro, es fruto de las riadas. De hecho, las riadas lo que hacen es regenerar esas tierras. La ausencia de riadas lo que hace es que esas tierras poco a poco vayan perdiendo, y que, bueno, pues que esa riqueza, si desaparece porque no hay riadas, tengamos que hacerlo de otra manera. Una consecuencia directa, ¿no?, y la que más se menciona en los medios, es que las riadas provocan inundaciones de infraestructuras o de campos que utilizan las personas humanas, pues para la economía o para vivir. Cuéntanos, Paco. Se dice que ha sido una inundación terrible, que nunca se había desparramado tanta agua, que hay que hacer algo para frenar esto. Esa perspectiva yo creo que hoy la tendríamos que esclarecer un poquito. Sí, hombre, básicamente sí que se oye mucho también esto, el tema este, de que con la misma cantidad de agua que otras veces ha alcanzado mucha mayor altura, recordando cuestiones muy básicas de cuando íbamos al colegio, casi de física, si tenemos un vaso con una cantidad de agua, el agua llega hasta una altura, si reducimos a la mitad la anchura de ese vaso, el agua alcanza el doble de altura. Es algo muy sencillito y básicamente es lo que ha pasado en el río. En los estudios que esos días aparecían de Universidad de Zaragoza indicaban que el río Ebro desde los años 60 del siglo XX, 1960 aproximadamente, se ha reducido su cauce a la mitad. Luego, no hay que olvidar también, es importante indicar que muchas veces pensamos en río, y río es por donde vemos que va el agua en un determinado momento. Eso no es el río. El río es, el cauce del río es donde llega el agua con las riadas ordinarias. Es decir, si nos ponemos a pensar en el mes de febrero, la primera riada que hubo, que es así que fue ordinaria, normalita, aún así alcanzó unas anchuras importantes, todo lo que cogió esa riada, eso es el cauce. Y ese cauce se ha reducido a la mitad. Luego, lo que comentaba, la mitad alcanza el doble de altura. Aquí yo creo que ya es el momento de introducir un tema importante, que es el ordenamiento del territorio, como una de las problemáticas más importantes, ¿no?, de la convivencia con el río Ebro. Cuéntanos, Paco, ¿qué cosas hemos hecho mal y qué habría que mejorar? Pues desde esos aproximadamente esos años 60, sí que digamos que con las, estamos hablando de los años del desarrollismo, donde se construye muchísimo por todas partes, se construye también aquí en costa, comenzamos a levantar toda una serie de grandes pantanos y a construir también motas. En esos años del desarrollismo, también el desarrollismo, esa construcción frenética le llega también a los ríos. Al calor de esos pantanos y al calor de esas motas, pensamos que hemos dominado al río, que hemos domado al río y nos sentimos completamente seguros. Y al calor de esa seguridad, terrenos que hasta entonces nunca se habían ocupado, entre otras cosas, porque si lo ocupabas el río se te llevaba por delante y entonces no nos atrevíamos durante siglos a ocupar esos terrenos. Yo creo que de manera inteligente, más que temerosa, inteligente, hemos empezado a ocuparlos. Lo que antes eran sotos se han roturado, se han convertido en campos, se han convertido en polígonos industriales. Zonas que eran inundables las hemos recalificado a urbanas y hemos construido a lo largo de la cuenca del Ebro infinidad de urbanizaciones dentro de esos cauces. Había un estudio de Ecologistas en Acción en esos días que decía que había en España, se calculaba, hasta 30.000 viviendas dentro de los cauces del río. Pues esas 30.000, unos cuantos miles, corresponden a la cuenca del Ebro, o sea que incluso casas y urbanizaciones hemos metido dentro del río, por supuesto infraestructuras, lo cual ejerce un doble labor. Por un lado, esas motas han constreñido el río, han hecho que su cauce sea mucho más pequeño, y por otro, cuando inunda una zona inundable, si antes había un soto, si antes había un campo de panizo, pues bueno, el daño que te produce no es demasiado. Si hay una casa, hay una infraestructura, veíamos estos días las autopistas que se venían abajo, ahí sí que los daños son tremendos. Voy a introducir, para hilar con el apartado anterior de No hay huerta atrás, la cuestión agraria, ¿no? Los usos de la tierra, ¿no? La maquinaria pesada, sobre todo, que introduce un componente agrario importante, que es lo que se llama la suela de labor. Ajá. Que para que lo entendamos, esta tierra, sobre todo arcillosa, se compacta fácilmente, y el pretar esa tierra hace al final que sea un cemento puro y duro, donde, por el cual no pasa el agua. Eso también puede llegar a influir, sí, ¿verdad? Sí, ese es el segundo gran, junto con otro más, el tercer gran elemento para entender qué pasa con las riadas, porque algo que también se dice, cada vez las riadas provocan más daños con la misma cantidad de agua, pero es curioso porque lo que comentaban también antes, viendo artículos de expertos de la Universidad de Zaragoza, llevan ya años avisando de eso. Avisando de que las riadas cada vez van a ser más dañinas, de que el daño que provocan cada vez va a ser mayor. Y entre otras razones andan diciendo esto, cuestiones como que ya no haya sotos, no solamente implica que la anchura del cauce desaparece, sino que el soto, para que nos podamos entender, funciona como una esponja. Uh-huh. Cuando viene más agua se inunda ese soto y esa esponja va absorbiendo agua. Pues si alguien piensa, pues un soto tampoco genera mucha agua, que piense en que el Ebro tiene cientos de kilómetros, con sus dos orillas multiplicamos por dos. Si es capaz de retirar unos cuantos metros cúbicos un soto, multiplicado eso por cientos de kilómetros, estamos retirando cientos de metros cúbicos de agua con esas esponjas que son los sotos. Los sotos hacen también otras funciones que a veces se nos despistan y que repasándolas sí que se ve muy bien lo que estos días se está diciendo. Frenan también la velocidad del agua. Es fundamental el tema de la velocidad del agua. El daño que provoca una riada es la cantidad de agua, la velocidad que lleva y el tiempo que está inundando un determinado sitio. Muchos de estos daños que hemos visto que rompe acequias, yo siempre digo que si te acercas cuando hay una riada al parque de Macanaz, ves a los niños jugando dentro del agua, porque el agua está a una velocidad nula, muy muy lenta. Eso no provoca, es muy difícil que provoque daño. Si hay una mota que está conteniendo el agua, que hace de altura, y esa mota se rompe, entonces sí que el agua sale a presión, a muchísima. Entonces esa presión, cuando se produce, es lo que provoca la rotura de acequias, la rotura de algunas infraestructuras, esa velocidad. Pues los sotos nos frenan esa velocidad, nos ayudan a eso. Y hacen también una función muy importante, que es sujetar la tierra. allá donde hay un soto, hace que esos campos de labor, curiosamente, o esas tierras, no acabe más que la tierra imprescindible dentro del río. Si no hay sotos, cae muchísimo más sedimento al cauce, que no debería de estar ahí, y curiosamente va a hacer también que haya más sedimento, con que una magnífica manera también de que no haya tantísimo sedimento sería que las riberas fueran como han estado siempre, que es con unos buenos sotos. Mencionabas una segunda razón, sí, importante, Paco. Comentaba por un lado el tema este de los sotos y por otro también lo que es la regulación del río en sí. Uh-huh. A veces se nos olvida que el río Ebro tiene una tremenda capacidad de regulación, de autorregularse, de que cuando viene una riada, él sabe qué hacer para que esa riada, digamos, que no provoque daños, curiosamente, el propio río. Por un lado son las llanuras de inundación, que se llama, uh-huh, es decir, zonas que de normal no están inundadas, lo que cuando viene una riada sí que se inundan. Una vez más, amplía anchura, es decir, saca agua fuera de ese cauce principal y baja muchísima menos agua por el cauce principal. También una cosa que se llama los brazos de avenida. Son brazos que el río, de manera natural, con cauces muy bajitos o muy normales, no inunda, pero cuando viene una riada sí que los ocupa y, por lo tanto, una vez más está desalojando una gran cantidad de agua fuera del cauce principal, que hace que no sea tan tremendo eso. O sea, que ese tipo de cuestiones, que se las hemos quitado esa capacidad de regulación al río, ahora lo que hace es, se constatan en el propio sistema SAI de Confederación Hidrográfica del Ebro, vas constatando cómo la cantidad de agua que hay en Navarra puntualmente va bajando sin que un solo metro cúbico se salga de ese cauce, sin que un solo metro cúbico sea absorbido por ningún soto. Y eso es lo que hace que sea eso, que le hemos quitado, simple, hemos convertido en un canal lo que es un río que tiene una gran capacidad de regulación por sí solo. Y no lo olvidemos, gran capacidad de regulación gratis, nos sale gratis esa labor que hace el río, la labor de construir motas, mantener motas, hacer otras cosas como dragados, que se han estado diciendo estos días, son brutalmente caras. Es charrar de río y lo siguiente que se menciona es el dragado. Si el te dragado. Parece, Paco, es un tema bastante importante. Se está maldiciendo, ¿verdad?, de forma, uh-huh, bastante irresponsable por parte de la presidenta de Gobierno Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, de Lambán, del propio presidente de la CHE, Xavier de Pedro, y por supuesto todos los alcaldes del PAR, del PSOE y del PP de las zonas afectadas. Cuéntanos, Paco, ¿qué es un dragado? ¿Y qué afecciones tiene y por qué en muchos casos nos oponemos? Primero, diferenciar entre limpiar y dragar. Que en estos momentos se está hablando de limpiar. A ver, limpiar el río, incluso, quiero decir, hay definiciones de la propia CHE, es retirar pues restos vegetales que no deberían de estar ahí, retirar basura, bolsas de plástico, en fin, todo este tipo de residuos que hay en el río. Eso es limpiar. Retirar el fondo del río, eso no es limpiar, eso es dragar. Hay que dragar, no hay que dragar, que se dice estos días. Yo, a mí me gusta ilustrarlo mucho. A ver, dragar es retirarle el fondo al río. No hay que olvidar que en ese fondo del río, entre otras cosas, además de que se altera la dinámica fluvial, está toda la base de la cadena alimenticia del río. Luego, al retirar ese fondo, estamos retirando los microorganismos, pequeñas algas, pequeños macrófitos, de los que se alimentan los peces, de los que se alimentan los peces mayores, de los que se alimentan las aves. Luego estás eliminando la base de toda la alimentación biológica del río. O sea, en buena medida sí que le estás pegando estás haciendo bastante daño al río. A mí me gusta decir que dragar en realidad es como si a nosotros nos amputasen un brazo o una mano. No te mueres, que es verdad que no te mueres, pero hombre, el daño que te produce es tremendo y el impacto que te produce es tremendo, pues si te amputan una mano, si te amputan un brazo. ¿Hay que amputar? Pues hombre, si tienes una gangrena en el brazo que te va a provocar la muerte, amputes el brazo. A eso nadie, aquí tenemos una buena unidad de congelados aquí en Zaragoza, de vez en cuando se amputa. Porque si está en juego tu vida, efectivamente nadie se niega a que se ampute. Pero si te duele la cabeza, no me amputes la mano. Dame una aspirina primero, porque amputarme la mano no va a quitar el dolor de cabeza y va a ser un daño gratuito. Dame una aspirina, que es mucho más barato y que me va a curar el dolor de cabeza. Pues con el dragado pasa algo parecido. ¿Hay que dragar? Pues existen algunos casos, o se pueden estudiar algunos casos en los que, como en el amputar, si hay en juego vidas y dragar sirve para algo, pues se podría estudiar el que hubiera que dragar, pero desde luego para nada como en estos momentos se está planteando el dragado. Dame una aspirina, que las aspirinas las acabamos de decir, la anchura de inundación, permitir brazos, retranquear motas, que me va a servir sin provocar daños para solucionar el problema. Entonces, un poquito sería esa la visión sobre el tema del dragado, y ahora veremos algunas otras cuestiones. Y de hecho, el Plan Medioambiental del Ebro de 2005 ya contempla por consenso este tipo de cuestiones, habría que aplicarlo. Sí, efecto, se habla mucho esos días de la riada del 2003, que fue de características similares a estas. Pasó exactamente lo mismo que ha pasado con esta. En esa tuvo la virtud de que, porque yo creo que en ese año ya la gente estaba efectivamente harta, entendía que la estaban engañando cuando le decían hay que dragar el río, hay que construir motas que estaréis seguros, ahora con los pantanos estaréis seguros, y se vio que no. Yo creo que esa atmósfera que la gente se sintió engañada hizo que todo el mundo se sentase para de una vez conseguir soluciones, y se alcanzaron las soluciones sobre el papel. Existe un plan ambiental del Ebro con consenso de todas las partes, en el cual planteaba todo ese tipo de llanuras de inundación, de brazos, etcétera, etcétera, pero, y eso sí que los gobernantes deberían de decirlo, nunca se ha puesto en marcha. Y yo creo que de hecho también la virulencia de estos días, algunas declaraciones, eso del mejor defensa es un buen ataque, es para no tener que dar explicaciones de por qué, que era su responsabilidad, no han puesto en marcha todo ese tipo de acciones. Se han estado inventando una serie de cosas, entre las que otras cosas sí que se está hablando de dragados, por ejemplo. Paco, ¿qué hacemos con las urbanizaciones, con los pueblos, con los barrios que se inundan? ¿Hay alguna manera de frenar ese dolor, esa pérdida material? Sí que es fundamental, por un lado, lógicamente, en estos momentos lo urgente, pues es lógicamente el que ha tenido problemas, que se hagan unas medidas compensatorias para indemnizar, lógicamente, porque sí que es cierto que el que ha sufrido los daños, como casi siempre, es el que menos culpa tiene. Al que le dijeron que su casa tenía su licencia de urbanización y se metió ahí, él sí no tiene absolutamente ninguna culpa y por lo tanto debe ser indemnizado. De eso es lo primero, pero una vez pasado eso, sí que hay que pensar que esto no se vuelva a repetir. Es fundamental una gestión integral del río. No hacemos nada con que un pueblo sea modélico, porque entre otras cosas él se está teniendo la riada de los pueblos de arriba y su modelismo servirá para que mitigarlo aguas abajo. Entonces es fundamental una gestión integral del río. No nos sirve nada ser magníficos en Aragón, porque el agua en la riada nos está viniendo de Navarra. Luego tenemos que ser todos los que nos pongamos manos a ello y ser integral en eso. Hay que, siempre que sea posible, intentar ya retranquear al máximo todas las motas que tenemos. No pasa nada. Incluso hay algunas versiones, que también lo contemplaba el Plan Ambiental del Ebro, de motas reversibles. Motas donde el agua puede entrar en determinados momentos, donde el agua pueda salir. Sería, habla menos, pero después en casi todas las riadas hay que romper decenas de motas, porque lo que hacen es ser negativas. El agua entra por el subsuelo o entra por otro sitio y las motas hacen de pantanos que no dejan que el agua vuelva al cauce, y hay que romperlas. Luego motas que sean reversibles, y que eso, y en caso de peligro, de extremo, es preferible que se inunde una chopera, que se inunde un campo de maíz, a que se inunde un pueblo. Entonces, poder tener mucho más juego y ser mucho más flexibles y mucho más dinámicas. En realidad es fundamental pensar eso, que el río es casi un ser vivo, por lo tanto su flexibilidad es muy elevada, y querer gestionarlo como si fuera un canal de cemento y hormigón, como se demuestra año tras año, es nefasto y no sirve para nada. Se debe de gestionar como eso, como un elemento vivo. Entonces, de esta manera iríamos poco a poco efectivamente consiguiendo que ese río tuviera mayor capacidad de gestión por sí mismo y fuera eliminándose esos graves daños. Y lógicamente ir empezando a plantearnos el tema del deslinde del dominio público hidráulico. O sea, hay muchísimas infraestructuras, urbanizaciones, campos que están dentro del cauce público, y por lo tanto eso es un tema que habría que empezar a abordarlo. Legalmente, con la ley de aguas en la mano, eso se puede hacer. O sea, cosa es el tema de indemnizaciones, de no querer meterse con determinadas personas, etcétera, etcétera, pero eso es algo que tendremos que empezar. Y si conseguimos deslindar un campo o dos, que es decir, si conseguimos deslindar 5 campos, mejor que uno, y si son 10, mejor que 5. Y cuando antes empezaremos a resolver el problema. La verdad que, escuchando a algunos jerifantes, ¿no?, que llevan tantísimos años ahí diciendo las mismas cosas, sin escuchar a Alfredo Ollero, a la gente de la Fundación de la Cultura del Agua, y tantísima gente que son los técnicos, ¿no?, y la gente de las profesiones que están formados, ¿no?, y están además en instituciones públicas, que se supone que están haciendo una labor para la sociedad, y no les dejas. que lo hagan, pues se te llena la vida un poco de ira, ¿no? Y de indignación, ¿no? Que además te señalen, ¿no? Los ecologistas, los pajareros, pero si no estamos hablando de eso. Que ya ves que Paco ha estado hablando de otros temas, también ha hablado de animales. Y también podríamos hablar de cuántos animales han muerto estos días, ¿no? Por la desidia y la mala planificación, ¿no? Y no tener en cuenta el sistema de prevención de inundaciones que tiene la Che y que no sé por qué no lo han puesto en práctica, ¿no? No lo han puesto en marcha. Sí, hombre, sí, exacto. Sí, hombre, sí que es fundamental lo que decía antes de gestión integral, que el que debería liderar esto sí que es efectivamente la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque debe ser una gestión integral de toda la cuenca y para eso tenemos un órgano de cuenca que es la Che. Por lo tanto, la Che no es que debería desaparecer, sino al revés. Al revés. Lo que debería hacer es ejercer su papel que no lo está haciendo. Y efectivamente todo el tema de dragados, por ejemplo, y otras cuestiones, no es un tema de cuestiones ambientales que se ha puesto el protagonismo por parte de algunos gobernantes en eso. Es un problema de ordenación del territorio. Aquí nadie está hablando de si se debe o no se debe proteger al río, que alguien, como alguien decía, se protege por sí mismo, como acabamos de ver, de si se deben o no se deben de proteger los pececicos y los árboles, sino de ordenación del territorio. Estamos hablando de una pésima ordenación del territorio, que año tras año el río nos recuerda lo garrafalmente mal que lo estamos haciendo. Esto no es un tema ecológico, sino es que insisto en esa ordenación del territorio. Así que de una vez los que deben de hacer esa ordenación del territorio lo que tienen que hacer eso, porque cambiando las leyes ambientales no vamos a cambiar la ordenación del territorio. No tiene absolutamente nada que ver. Y como ribereños tenemos que concluir este El Paseante celebrando el río Ebro, ¿no? Y alegrándonos muchísimo de vivir en estas épocas de cambio climático y de, parece ser, de cada vez más sequías y menos lluvias, de vivir cerca de un gran río, ¿no? Exacto. Aquí en la península ibérica. Es una auténtica fiesta y lo que hay que hacer efectivamente es ser inteligentes y vivir con el río. Disfrutar de la tremenda cantidad de cosas buenas que nos aporta y de que si somos un pelín inteligentes y lo respetamos, sí que conseguiremos que muy poquito de eso malo nos afecte. Con lo cual, en vez de intentar pelear con él, de luchar con él, que es una lucha además que yo no sé si se puede ganar, sinceramente, con los presupuestos que tenemos a día de hoy, ser inteligentes y convivir con él, ir de la mano con él, en vez de intentar pelearnos y ir a leches casi contra él. Ya habéis escuchado un domingo más Paco Iturbe poniendo un poco de sentido común en la sección El Paseante y un poquito especial, más que en la faceta de educador ambiental, en la faceta de ecologista en acción y de persona razonable que sabe mucho de agua. Paco, bueno, convocar también el martes que viene, hay asamblea abierta del grupo de ecologistas en acción. Correcto, es asamblea abierta y como todas las de ecologistas en acción, aparte es una asamblea, se puede acercar todo el que quiera y por lo tanto es el que tenga interés por conocer lo que hace, cómo funciona ecologistas en acción, este martes en la sede, en la ciclería, a las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, pues haremos esa asamblea abierta para que se nos conozca un poquito mejor y allí estaremos. Muy bien, Paco, pues el martes nos vemos. El martes nos vemos. Y aquí en la radio, eso es. Y buenos paseos por todos. Ahí lo tienes. Hoy es 8 de marzo y no podía faltar en la enredadera nuestro tributo a las mujeres que luchan. Para comenzar, va por vosotras este Respect de Aretha Franklin. Ya sabéis, una canción grabada por Otis Redding en 1965 que popularizó dos años después esta negraza Aretha Franklin. Y bueno, una declaración de fuerza, es la confidencia de una mujer que demanda respecto de su pareja. Y bueno, pues en homenaje a las luchadoras mujeres, en concreto también de estas del movimiento antirracista y por la liberación femenino, va este Respect. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belén Gopegui. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. En la puerta de la prisión, el abuelo de Elvira espera a la mujer que conoció en su anterior visita. No le han permitido ver a su nieta. Está enferma, le han dicho. Pero han cogido la lata de zinc donde le lleva siempre la comida y se la han devuelto vacía. Buena señal. Y ahora espera a Pepa, la hermana de la mujer que escribe su diario en un cuaderno azul. Señorita. Es menuda y rubia. Camina con pasos cortos, acelerados, porque ha empezado a llover. Señorita. Va enfundada en un abrigo demasiado grande y un mechón de cabello se le escapa de la toquilla que cubre su cabeza. Una toquilla negra bastante ajada. Señorita. El anciano se levanta apenas el sombrero para saludar mientras se acerca a ella. ¿Es a mí? Usted perdone, señorita. Ninguno de los dos lleva paraguas y ambos tienen los ojos de un color azul clarísimo, casi celeste. ¿Sabe usted algo de mi nieta? ¿De quién? Elvira González Tolosa, mi nieta. ¿La chiquilla pelirroja? Exacto, sí. Está con mi hermana en la galería, pero hoy no ha salido a comunicar. Ya, ya. Precisamente, verá... Ahora me acuerdo de usted. ¿Se acuerda? El anciano levanta las solapas de su chaqueta para cubrirse el cuello. Viste traje y corbata negros, pero no lleva abrigo. Y a Pepa le extraña porque su aspecto es de un gran señor, y la calidad de su vestimenta se advierte hasta en el fieltro de su sombrero. Sí, que le trataron de muy malas maneras. Muy malamente, sí. Venga, arrímese aquí, que nos vamos a empapar. El anciano la sigue, y una vez a resguardo, se levanta el sombrero. Perdone, no me he presentado. Me llamo Javier Tolosa Ibarmengoidía. ¿Josú? Encantado de conocerla. Josefa Rodríguez García, para servirle. Pepa siente lástima al verlo tan caballero y tan aterido. Sus miradas azules se encuentran por primera vez. A ella la calienta un abrigo que había sido de su padre, y no sabe que el abuelo de Elvira vendió el último que le quedaba hace apenas una semana. La joven se dispone a escuchar al anciano. Observa su delgadez extrema, su finísima piel pálida, casi transparente, la elegancia de los dedos largos que sujetan la solapa que abriga su garganta. ¿Usted dirá? En cuanto el abuelo de Elvira comienza a hablar, Pepa percibe la fragilidad en su voz. La conoce bien esa fragilidad. Palabras a medias. Palabras buscadas y silenciadas antes de llegar a los labios. Me han dicho que está enferma, pues. Palabras que se niegan a ser pronunciadas. ¿Le ha dicho algo su hermana de mi nieta? Él quiere preguntar algo más. ¿Sabe usted si...? La lata de zinc tiembla en la mano de don Javier Tolosa y Berman Gondía. ¿Se ha muerto? Quiere preguntar. Pepa sabe que es eso lo que el abuelo de Elvira quiere preguntar. Y sabe que no se atreve a preguntarlo. Le han cogido la comida, ¿no? Dice señalando la lata vacía. Sí. Entonces, no se preocupe. Y le cuenta que ella regresó a su casa con la lata llena la última vez que visitó a su padre en la cárcel de Porlier. Mi padre era maestro tornero en Córdoba, ¿sabe usted? Le dice que se vinieron de Córdoba al acabar la guerra, porque su padre estaba con la República y allí lo sabía todo el mundo. Y aquí lo debían de saber también, porque lo trincaron nada más llegar a Madrid. No le traigas más comida, no la va a necesitar, dice que le dijeron en la puerta de la cárcel de Porlier. Y rechazaron la lata cuando Pepa se disponía a entregarla. Tu padre ya no está aquí. ¿Y dónde está? No está. No preguntes. Vete. Y no vuelvas más. Y mucho cuidadito con llorar y formar escándalo. Así lo supe yo, dice señalando su propia lata. Así supo que no volvería a ver a su padre. Y así, sabe usted, que su nieta está ahí dentro. Pepa señala esta vez la lata vacía del abuelo de Elvira, y el anciano controla la intención de sus ojos, y ella también. Este ha sido el capítulo 9 de la gran novela deduce Chacón, la voz dormida con la que rendimos nuestro sincero tributo a las mujeres que luchan, a las que lucharon y a las que lucharéis. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Y ya que esta sección es la radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo, que hacemos de ciento a viento, os vamos a dar una convocatoria para que os apuntéis ya el jueves 19 de marzo. Nos visita un amigo, un compañero que trae dos tebeos súper chulos. Uno se llama Versoñetas, que son viñetas, son versos ilustrados de Jorge Richman, de este grandísimo poeta. Son, pues eso, un tebeo para la transformación desde la ecología social en tiras, está súper chulo. Y otro que se llama El corazón del sueño, yo ese no me lo he podido leer, va sobre la revolución social del 36 contada por sus protagonistas como Durruti, García Oliver, Ciprano Mera, Casilda la miliciana. Pues bien, esta presentación será el jueves 19 de marzo a las 7 de la tarde en Treciclo, en la calle Pedro Liñán número 8 de Zaragoza. Es entrada libre y gratuita. Vendrá Rubén Uceda con los tebeos para poder comprarlos. Haremos un coloquio acerca de ecologismo social, de lucha libertaria, etcétera. Y bueno, lo organizamos la Biblioteca Frida Kahlo y Ecologistas en Acción de Zaragoza. Os esperamos. Esto que escucháis es de Klejos Band, nuestro amigo Luis Martínez Kleiser del colegio, a la guitarra y la voz, esta banda de rock de Zaragoza, que bueno, pues vienen un poco del rock americano, Neil Young, Tom Petty o Creedence Clearwater Revival. Y bueno, pues esto es Villa Modestia, el segundo disco que está a punto de verse a la luz. Esto que escuchamos es del disco anterior de Wine City Ace de 2014, una canción que se llama Desert Blues, que lleva un videoclip súper guapo. Meteros en internet, poned Desert Blues de Klejos Band, ya veréis qué videoclip más chulo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, estimada y querida audiencia. Esto ha sido La Enredadera, todos los domingos en directo en Radio Topo, de 9 a 11 de la noche. Ya vamos ya por nuestros 15 años de vida y el próximo domingo más. Vendrá Pum con Gitan Jáfora y tendremos algunos contenidos más todavía por confirmar. Ya os los anunciaremos esta semana en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Si sabemos que entrevistaremos a Rubén Uceda, este dibujante de tebeos que os hemos comentado, y algo más. Así que sin más, nos despedimos con un ribereño salud, salud, amor y rebeldía. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo, no me preocupes.